no quiso jugar porque se había muerto Perón y estaba muy triste. ¡No! La vida está llena de misterios. Viajes en el tiempo, agujeros negros, hay vida en otros planetas. Te sacamos tremendo, a Cocochito de acá, por lo que, el dato que acabas de tirar.